Bienvenidos todos, hoy 17 de mayo del 2012. Agradezco la presencia de mis alumnos de Derecho Internacional Privado 2, su presencia en la presentación del libro del maestro Carlos Moller, Carlos Pelayo Moller, Carlos María Pelayo Moller, querido amigo, que al igual que yo, pues estamos realizando el doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, agradecemos en primer lugar a la doctora Leoba Castañeda por permitirnos la realización de este evento en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Auditorio Isidro Favela. Agradecemos también pues al licenciado Moisés Rojas, quien concretamente hizo lo necesario para que este evento se realice. Bueno, nos reunimos para presentar el libro sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es este libro, Introducción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del autor que está aquí presente, Carlos María Pelayo Moller. Fue publicado con el sello de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 2011. Este libro lo pueden adquirir en el catálogo de la Comisión, también lo pueden consultar, si no me equivoco, en línea. Y lo pueden imprimir. Y sí. Lo pueden imprimir también, aunque este ya es un impreso muy, muy estético, les recomiendo comprarlo impreso. Consta de 5 capítulos, tiene una introducción. El segundo capítulo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el tercer capítulo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y contiene unas reflexiones finales sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Carlos María Pelayo Moller es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS, y maestro en Derecho por la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos de América con mención honorífica magna cum laude. En 2006 recibió la beca Rómulo Gallegos para laborar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. Posteriormente se desempeñó como abogado de la Secretaría Ejecutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. En 2009 trabajó como abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, en donde litigó casos ante el sistema interamericano. Asimismo, ha participado de forma independiente como litigante en la Corte Interamericana. En la actualidad es doctorando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor en la Maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y consultor independiente en materia de derechos humanos para la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. De esta última institución es coordinador del área de derechos humanos a nivel nacional en el Servicio Profesional de Carrera. Como ustedes pueden ver, es un especialista reconocido en la materia de derechos humanos. Ha tenido una experiencia importante también en litigio de derechos humanos. ¿Podrían pasar para acá, por favor, los alumnos que están allá atrás? Así la foto se ve mucho mejor. Bueno, Carlos es un amigo, lo conocí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el año 2001. Ambos participamos en el programa conocido como el Verano de la Investigación Científica, que reúne a estudiantes de todo el país con el objeto de realizar investigaciones sobre temas específicos. Como ustedes podrán ver, pues los temas, la línea de investigación del maestro Carlos Moller son los derechos humanos. Anteriormente ya ha dictado conferencias en esta facultad. La anterior se tituló El nuevo litigio transnacional en materia de derechos humanos. El libro de Carlos, este libro que se los recomiendo mucho como una introducción al sistema interamericano de derechos humanos. Este libro, en este libro Carlos analiza las funciones principales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, vamos a llamarle la Comisión en adelante, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que llamaremos la Corte. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor Raúl Plasencia Villanueva, considera relevante este cuadernillo en el marco de la importante reforma constitucional en materia de derechos humanos, una reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el año pasado, en junio del año pasado. Y como todos ustedes saben, es, si no la más importante, pues una de las reformas más importantes en materia de derechos humanos a nivel constitucional. Señala el autor del libro que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un sistema subsidiario y dual. Es subsidiario, además de complementario, porque antes de acudir al sistema interamericano deben agotarse los recursos internos. Es dual porque funciona mediante lo que se llama o se ha llamado el hard law, que funciona a través del sistema convencional, a través de tratados internacionales, y el soft law, mediante declaraciones y recomendaciones que podrían denominarse metaconvencionales, esas son palabras mías, no del autor, y que funciona mediante la buena fe, el cumplimiento del sistema interamericano mediante la buena fe, como sería el caso de Estados Unidos y Canadá. Carlos comenta el origen del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en abril de 1948, unos meses antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Un dato interesante en el contexto de la creación del Sistema Interamericano es que se creó en el marco del llamado el Bogotazo. Básicamente, el asesinato del político colombiano Jorge Eliécer Gaitán Ayala. Dice Carlos lo siguiente. Carlos, como ustedes saben, es el autor del libro. Los orígenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se remontan a abril de 1948, cuando la Organización de Estados Americanos aprobó en Bogotá, Colombia, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Americana, primer instrumento internacional de derechos humanos de carácter general, esto en el marco de la novena Conferencia Internacional Americana, apenas unos meses antes de que fuese aprobada la Declaración Universal de Derechos Humanos. Seguramente todos han escuchado hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues la Declaración Americana se declaró, valga la redundancia, unos meses antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde su creación, la Comisión, que consta de 7 miembros, perdón, y que analiza denuncias, entre comillas, fue expandiendo sus funciones. Comenzó realizando visitas y continuó analizando denuncias. La Comisión no actúa como una instancia civil, penal, laboral o mercantil, sino que conoce de violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana o la Declaración Americana. Esta convención ha sido ratificada por 24 países y es el instrumento más importante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Me refiero a la Convención Americana o Declaración. También es la Convención Americana, ¿no? Sí. Uh-huh. Señala el autor que las comisionadas y comisionados no llevan a cabo sus funciones de forma permanente y los cargos no son remunerados de una forma propiamente dicha. Esto hace necesario que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, con personal permanente en su sede en Washington, D.C., asista y realice una significativa parte del trabajo que se hace en esa institución. Lo que yo estoy haciendo es comentarle las partes que más me interesaron a mí. El actual presidente de la comisión es un mexicano, el doctor, José de Jesús Orozco Enríquez, y México ha contado además con otros dos comisionados, Gabino Fraga y César Sepúlveda. Como ustedes saben, pues son dos, prácticamente dos instituciones de esta facultad. Sobre todo César Sepúlveda, bueno, Gabino Fraga también, pero César Sepúlveda, internacionalista mexicano, si ustedes quieren llamarle el clásico, ¿no?, de clásicos en Derecho Internacional. Carlos, el autor del libro, hace referencia a la denuncia de la Convención Americana por parte de Trinidad y Tobago en 1998 y al caso de Cuba, cuyo gobierno revolucionario fue suspendido de la OEA en 1962, poco tiempo después que mercenarios cubanos, financiados y apoyados militarmente por los Estados Unidos, invadieran Cuba. Esta invasión fue conocida como, o es conocida como, Playa Girón. Y creo que otro país está intentando en la actualidad denunciar la convención. Sí. Por otra parte, el autor hace referencia a la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y puntualiza que las personas morales no pueden acudir a la misma y que no se admiten las acciones colectivas o actio popularis. Como ustedes saben, o quizás sepan, recientemente se publicó una reforma muy importante al Código Federal de Procedimientos Civiles en el que se incluyó la figura de las acciones colectivas, me refiero al caso de México. En este libro, que ustedes pueden consultar en internet o adquirir en el catálogo de la Comisión de Derechos Humanos, además de un esquema con el procedimiento ante la Corte, es muy interesante, no lo van a alcanzar a ver, pero les voy a comentar. Tiene en el anexo B el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, el autor hace un agradecimiento al autor del esquema. Es un esquema muy... no lo van a alcanzar a ver, pero bueno... ustedes van a, en el libro, si lo consultan, pues pueden tener un esquema para el que les dará una idea general del procedimiento que se sigue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el anexo A también encontrarán un procedimiento, pero ante la Comisión. Lo que me llama la atención, si comparo a simple vista, creo que tiene más trámites el procedimiento ante la Comisión, salvo lo que me pueda corregir aquí el especialista. Además, el libro contiene el formulario de proceso de denuncia. Es el anexo C. Les voy a leer algunas partes para que nos demos una idea de básicamente qué contiene el formulario de proceso de denuncia ante la comisión, si no me equivoco, ¿no? Sí. 1. Persona, grupo de personas u organización que presentan la petición, el nombre... y tiene una acotación: en caso de tratarse de una entidad no gubernamental, incluir el nombre de su representante o representantes legales. Dirección postal, y contiene una acotación: la comisión no podrá tramitar su denuncia si no contiene una dirección postal. Teléfono, fax, correo electrónico. ¿Desea usted que la comisión mantenga su identidad como peticionario en reserva durante el procedimiento? ¿Sí o no? Tiene otro apartado: nombre de la persona o personas afectadas por las violaciones de derechos humanos. Nombre, dirección postal, teléfono, fax, correo electrónico. En caso de que la víctima haya fallecido, identifique también a sus familiares cercanos. Contiene otro apartado y dice Estado miembro de la OEA contra el cual se presenta la denuncia. Otro apartado que contiene los hechos denunciados y dice relate los hechos de manera completa y detallada. Especifique el lugar y la fecha en que ocurrieron las violaciones alegadas. Pruebas disponibles. Indique los documentos que puedan probar las violaciones denunciadas, por ejemplo, expedientes judiciales, informes forenses, fotografías, filmaciones, etc. Si los documentos están en su poder, por favor, adjunte una copia. No adjunte originales. No es necesario que las copias estén certificadas. Eso es muy importante. Identifique a los testigos de las violaciones denunciadas. Si esas personas han declarado ante las autoridades judiciales, remita, de ser posible, copia del testimonio correspondiente o señale si es posible remitirlo en el futuro. Indique si es necesario que la identidad de los testigos sea mantenida en reserva. Identifique a las personas y/o autoridades responsables por los hechos denunciados. Derechos humanos violados. En caso de ser posible, especifique las normas de la Convención Americana o las de otros instrumentos aplicables que considere violadas. Recursos judiciales destinados a reparar las consecuencias de los hechos denunciados. Y bueno, contiene otros apartados. Lo pueden consultar en este libro del autor Carlos María Pelayo Moller, Introducción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Un dato interesante que expresa el autor en el libro es que las funciones políticas de la Comisión han sido poco exploradas, incluso en el medio académico. Yo creo que puede ser un tema importante si puedes desarrollar en un momento, Carlos. Carlos, el autor del libro, hace referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera la más alta instancia del sistema interamericano de derechos humanos y a la cual se accede una vez concluido el trámite ante la Comisión. Es decir, la Comisión funciona como un filtro para llegar a la Corte. La Corte es por excelencia el órgano jurisdiccional autónomo del sistema interamericano de derechos humanos y su función principal es, pues como es una corte, su función principal es interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos y tiene competencia solamente sobre los países que han ratificado dicha convención. Este comentario es importante porque la Comisión, a diferencia de la Corte, puede llegar a conocer de asuntos de países que no necesariamente hayan ratificado la Convención Americana. Para mayores detalles, pues pueden consultar el libro del autor. La Corte conoce de casos contenciosos, de medidas provisionales y de opiniones consultivas. A diferencia de la Comisión, no tiene funciones políticas. Si ustedes se preguntan cuánto dura un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el autor da el dato en este libro, ¿verdad? Introducción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Carlos María Pelayo Moller. Y no sé si alguno de ustedes tiene una idea de cuánto dura un proceso ante la Corte. ¿O cuánto creen, cuánto se imaginan? ¿Cuánto? ¿No tienen idea? ¿Cuánto? 3 años. Bueno, en promedio, un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos dura 17,4 meses, cerca de año y medio. El autor apunta que si bien la Comisión sigue compareciendo en todos los casos ante la Corte, como lo marca el artículo 57 de la Convención, su participación es mínima pasando a los representantes el mayor peso en el litigio. Este dato es muy interesante, muy importante. La comisión sigue siendo un filtro para acudir a la corte, sin embargo, su papel se ve limitado. El papel que tiene mayor peso de litigio interamericano recae en los representantes. Representantes, entiendo yo, de las víctimas. Sí. Nos dice Carlos que en sus inicios las esperanzas de que la Corte llegara a ser efectiva eran pocas, considerando que para esa época varios estados latinoamericanos tenían como política llevar a cabo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturar a sus detractores. Así, pocas personas esperaban que la Corte tuviera un impacto real y en principio los escépticos tuvieron razón. Continúa el autor, Carlos. Cuando la Comisión empezó a enviar casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los gobiernos de democracias emergentes quedaron impactados del hecho de que se les pudiera acusar ante este foro de violaciones a los derechos humanos, y se temió que los estados se rehusaran a participar en los procedimientos, como ocurrió en varios casos en la Corte Internacional de Justicia en esos mismos años. Sin embargo, esto no ocurrió. Los estados contestaban las demandas de la Comisión y comparecían ante la Corte. Igualmente, al intervenir en algunos casos, defendieron su posición y en otros se allanaron. Al final, la Corte fue ganándose por sí misma su reputación como resultado de la calidad de su jurisprudencia. Esta situación igualmente propició que más estados ratificaran su competencia contenciosa, incluidos los países geopolíticamente más importantes de Latinoamérica. ¿Cuáles son esos dos países? ¿Quién? ¿Brasil y qué? Argentina. Brasil y México. Quizás Argentina nos va a desplazar, no sé. Un dato que llama mi atención es que los dos países, Brasil y México, iba a decir Argentina, que Brasil y México ratificaron la jurisdicción de la Corte Interamericana en el año 1998. No sé si fue casualidad o hubo algún fenómeno en ese año. En diciembre del 98, los dos. ¿Los dos? Con días de diferencia. ¿Tú sabes la razón? ¿O fue casualidad? O... Yo creo que es cuestión de liderazgo. De... ¿Quién fue primero? Fue Brasil, creo. Ah, bueno. Pues ahorita te damos la palabra, Carlos. Sí. Por su jurisprudencia, la Corte se ha convertido en un referente a nivel internacional. Y antes de comenzar la charla, conversábamos sobre la desaparición forzada a nivel interamericano y a nivel internacional en el marco de las Naciones Unidas. Y a nivel Naciones Unidas, desaparición forzada, pues el referente que tomó Naciones Unidas fue el interamericano. Continúo. Repito. Por su jurisprudencia, la Corte se ha convertido en un referente a nivel internacional. Por mencionar un caso, el delito de desaparición forzada como un delito continuado, si entiendo bien la argumentación de que la desaparición forzada es un delito continuado, es una producción interamericana. Y ha creado un sistema propio de reparaciones. Y ha llegado incluso al caso de obligar a los estados a educar a sus funcionarios como parte de la reparación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana ha tomado nota al respecto y ha comenzado una serie de cursos para magistrados y jueces en relación a las sentencias del sistema producidas en el sistema interamericano de derechos humanos, si no me equivoco, específicamente de la Corte Interamericana. Brasil y México, como ya les comenté, pues aceptaron la competencia de la Corte en 1998 por diferencia de días. De seis días, bueno. Y al igual que los comisionados, los jueces de la Corte no reciben remuneración. México ha tenido dos presidentes de la Corte Interamericana. ¿Alguno sabe los nombres de los dos presidentes? Uno. Héctor Fix Zamudio y Sergio García Ramírez, curiosamente ambos de un prestigioso instituto, ¿no? Y en el futuro, el futuro doctor Carlos María Pelayo Moller seguramente llegará a presidente de la Corte, o por lo menos eso espero yo. Bueno, por lo pronto hay un candidato mexicano. ¿A la Corte? ¿A la presidencia de la Corte? Ah, no, a la Corte. ¿En este momento para ingresar a la Corte? Sí, pero eso después para que no se vaya. Entre las novedades del sistema interamericano de derechos humanos, encontramos al defensor interamericano, y le pediré a Carlos, el autor de este fabuloso libro, que pueden adquirir en el catálogo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pueden consultar en línea en el catálogo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llamado Introducción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Carlos María Pelayo Moller, CNDH 2011. Lo que pueden consultar allí es los comentarios al llamado Defensor Interamericano, así como al Fondo de Víctimas, que por cierto, se encuentra pendiente como minuta la Ley de Víctimas, que fue aprobada en el Senado de la República, y que, si mal no recuerdo, no fue aprobado finalmente por la Cámara de Diputados, y se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados como minuta, y estará pendiente para la siguiente legislatura, porque ya terminó el periodo ordinario de sesiones. El día de hoy me encontré con una nota que quise comentar con ustedes, que dice: se reúnen diputados con funcionarios para conocer avances sobre sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estoy leyendo cómo fue redactada la nota, que podrá hacer crítica aquí el especialista. La Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a los Feminicidios Registrados en México se reunió con funcionarios del gobierno federal a fin de saber los avances en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Campo Algodonero, ¿no? Y bueno, la nota continúa, son datos muy específicos, hace mención a Ciudad Juárez y otros datos no relevantes. Es un poco extensa, pero es una nota recién extraída de la Cámara de Diputados, que hace referencia a la Corte Interamericana. Bueno, pues para finalizar, pues le quiero agradecer al maestro Carlos Pelayo Moller, Carlos María Pelayo Moller, por aceptar la invitación para presentar su libro sobre una introducción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como ustedes podrán haber visto, pues es un libro muy, muy bueno. Cuando ustedes tengan necesidad de tener datos frescos, de tener datos frescos, confiables y además resumidos, pues recomiendo recurrir al libro del autor, que como ustedes pudieron haber visto, pues es un especialista en la materia y ha tenido experiencia trabajando ante la Comisión, o sea que está hablando de dos entidades del sistema interamericano en las cuales ha tenido experiencia. Y sin más, pues me gustaría que Carlos pues nos hablara, nos hicieras algunos comentarios. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a la directora de la facultad, a la doctora Leva Castañeda, y a las autoridades de la universidad que hicieron posible esta breve presentación de esta pequeña obra, pero que intenta aspirar a algo grande. Ustedes, seguro, tal vez en esta materia o en otras materias, en la prensa, en los medios de comunicación, han empezado a oír varias cosas del sistema interamericano. Primero, que México ha sido condenado en 6 casos y que hay 6 sentencias condenatorias en contra de México que exigen que se lleven a cabo medidas de reparación. Esas medidas de reparación pueden consistir en un pago de una indemnización pecuniaria o también pueden consistir en cosas más grandes. Y esas cosas más grandes podemos mencionar, por ejemplo, capacitación a funcionarios públicos o cosas aún más serias como reformar alguna ley o algo más, aún más fuerte. Estas sentencias, muchas de ellas dicen que los jueces deben empezar a aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus decisiones, llevando a cabo lo que se conoce como un control de convencionalidad. A la par de estas notas periodísticas y estos datos dispersos, pues tenemos enfrente y estamos en medio de un proceso de cambio constitucional. Como ustedes saben, hace casi exactamente un año se publicó una importantísima reforma constitucional que dice, que nos hace ahora leer en el artículo primero, párrafo segundo de la Constitución, que los derechos humanos constitucionales, antes garantías individuales, se deberán interpretar conforme a los tratados internacionales en la materia, firmados y ratificados por México. Y que en caso de que haya contradicción entre lo dispuesto entre los derechos constitucionales y los tratados internacionales, primará la norma más favorable a la persona. Y esto, este pequeño párrafo nuevo en la Constitución mexicana, va a cambiar la forma en que se habla acerca de los derechos. Y no solo va a afectar, como ustedes se pudieran imaginar, el ámbito exclusivo de los derechos humanos. O esta cuestión no solo va a ser especialidad de unos cuantos que estamos en jurídicas trabajando el tema, sino que realmente va a cambiar el sistema jurídico a muchos niveles, porque ahora los derechos se van a tener que interpretar conforme a los estándares internacionales y los derechos también, en su naturaleza, no tienen un ámbito restringido o acotado, sino que permean por todo el sistema jurídico. Por ponerles algunos ejemplos, ustedes que están viendo Derecho Internacional Privado, sería interesante que supieran que la Corte Interamericana ha resuelto recientemente un caso sobre diversidad sexual. Una jueza, Karen Atala, tiene 2 hijas, vive con su marido, pero un día decide divorciarse de él. Se va a vivir sola y al tiempo, pues, Karen Atala se junta con alguien más, otra mujer. Karen Atala y su pareja empiezan a hacer una vida en familia y su esposo, el padre de sus hijos, al enterarse de esto, intenta quitarle la patria potestad a Karen Atala. En este caso, la Corte Interamericana determinó que los jueces chilenos que conocían del caso de Karen Atala la habían discriminado porque solo determinaron la custodia basados en su orientación sexual. Y eso no era motivo para que le quitaran la custodia de sus hijos. Hay otro caso también en donde una orden civil, una medida cautelar en el orden civil en un procedimiento de patria potestad también fue modificada por la Corte. En el caso de un niño que había sido adoptado por otra familia, la Corte instruyó que este niño tuviera contacto con ambas familias mientras se resuelve el litigio. También la Corte Interamericana ha conocido casos de mala praxis y los casos los pueden consultar, son Jiménez López y Albán Cornejo. Si se fijan, estos nuevos casos de la Corte, incluyendo el caso Castañeda, pues escapan de los cánones tradicionales de la Corte Interamericana que ustedes tal vez hayan oído ya, pero que siguen siendo los casos más importantes en donde se ha desarrollado la mayor parte de la jurisprudencia. Estos casos versan sobre desaparición forzada, masacres, ejecuciones extrajudiciales, pena de muerte, tortura, entre muchos otros tópicos. En el caso de México, como les comentaba, pues son seis sentencias y los tópicos son los siguientes. La primera fue el caso Castañeda, en donde la Corte Interamericana determinó que Jorge Castañeda Guzmán hace 6 años no tuvo un recurso efectivo para que se revisara su situación, su candidatura independiente a la presidencia de la República. La Corte no dijo que tuviera el derecho de ser candidato independiente, pero sí dijo que tenía el derecho a que un juez conociera la causa. Y conforme a la legislación anterior, o bueno, conforme a la legislación todavía vigente, porque no está modificado, en materia electoral todavía no hay un recurso que, para que un tribunal pueda examinar este tipo de causas. Muchos analistas y muchos abogados hubieran sabido la respuesta a lo que estaba pasando con Manuel Cloutier hace unos meses, incluso hace unas semanas, todavía creo que está en disputa eso. Manuel Cloutier se quiere inscribir, o sea, ha querido inscribir como candidato independiente, y él cree que tiene el derecho a ser candidato independiente, pero realmente no lo tiene. Lo que tiene derecho es un procedimiento judicial en donde se determine si puede ser o no candidato. Y si este procedimiento judicial no se le lleva a cabo a Manuel Cloutier, si no tiene acceso a un recurso efectivo, pues podría ser un caso Castañeda 2, hipotéticamente. Pero bueno, muchos abogados de derechos humanos dicen, bueno, este caso no es una grave violación. Digamos que las graves violaciones sí vienen a partir del caso Rosendo Radilla. El caso Rosendo Radilla, que es del que ha conocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata de la desaparición forzada de un líder y activista comunitario, Rosendo Radilla Pacheco, en Guerrero, durante el periodo de la Guerra Sucia. Su desaparición tuvo lugar en 1974 y hasta la fecha nadie conoce su paradero. Lo interesante del caso Radilla es que en algún momento Eduardo Ferrer MacGregor y otro autor sacan un libro sobre el caso Castañeda, y en una presentación de un libro como esta en la Suprema Corte, Eduardo Ferrer empieza a decir que, pues también aparte del caso Castañeda, existe otro caso, que es el caso Radilla, y que en ese caso los tribunales federales y locales tenían que ejercer un control de convencionalidad para no aplicar el artículo 57 de fracción segunda del Código de Justicia Militar. En ese momento, el que era entonces presidente de la Suprema Corte, y él mismo lo relata, volteó y le dijo, pero ¿cómo es eso? A nosotros nadie nos avisó. A partir de entonces, empieza un debate en la Suprema Corte sobre cómo cumplir las sentencias que no solo vinculan al gobierno mexicano, sino a todos los poderes del Estado, tanto poder ejecutivo, legislativo como judicial. Esta sentencia, por ejemplo, ordena que se modifique el artículo 57 del Código de Justicia Militar y también el tipo penal de desaparición forzada de personas, y exige que los jueces, todos los jueces, tanto federales como locales, lleven a cabo un control de convencionalidad, es decir, que no violen la Convención Americana dentro de sus competencias y en consecuencia no apliquen el artículo 57 fracción segunda, que le da competencia al fuero militar para conocer de violaciones a derechos humanos. Y esto es un paso fundamental. A partir de esta discusión en el caso Radilla, la Suprema Corte empieza a tomarse en serio el derecho internacional de los derechos humanos. Hay en este momento 3 casos pendientes en la Suprema Corte en donde se va a determinar los alcances de esta nueva visión. Pero por el momento tenemos la resolución del expediente Varios 912-2010, que marca una nueva época, literalmente, en el derecho en México. Y esto es literal, porque de la novena época pasamos en octubre del año pasado a la décima época en los anales del Poder Judicial de la Federación. Esto a partir de la reforma constitucional que se publicó hace casi un año. Pero bueno, de todo lo que he hablado, pues no habla el libro. Más bien de lo que habla el libro es de lo que ha ampliamente hablado el doctor Córdoba. Lo que sí es que este pequeño libro nos ayuda a entender cómo es que se llegó a estas sentencias. Cómo estas sentencias pasaron por el procedimiento ante la Comisión, ante la Corte, y ahora pues son parte, podríamos decir, de nuestro derecho interno. En el libro se intentan describir a grandes rasgos cuáles son las etapas y cómo se desarrolla el procedimiento tanto en la Comisión Interamericana como en la Corte Interamericana. En la Corte Interamericana, a grandes rasgos les puedo decir que hay varias etapas. La primera es cuando ustedes mandan una petición. La petición es algo muy informal. No es como un amparo que deben de llevar una copia para cada autoridad y si les falta una copia se los devuelven, no importa qué tan grave sea la violación, pero tienen que llevar sus copias. Y aquí no, aquí es tan sencillo como entrar a una página web, escribirlo y mandarle, o mandar una hoja por escrito. Por ejemplo, un caso muy famoso, que es el caso del penal Miguel Castro Castro, la petición inicial era una hoja de cuaderno como esta. Es un sistema que opta por no ser tan formalista, es un sistema más relajado en los formalismos, pero que ayuda a que las víctimas puedan obtener justicia por graves violaciones de derechos humanos. Cuando una petición ha sido ingresada, viene un proceso de revisión. Se estima, más o menos las cifras nos dicen que anualmente la Comisión Interamericana recibe 1.300 denuncias. De esas 1.300 denuncias o peticiones, aproximadamente el 90% no pasan el primer filtro, que es la revisión de secretaría. Si de los datos que leyó Luis del formulario no están completos, se tiene que mandar a aclarar. O si la cuestión es inverosímil o no hay violación de derechos humanos, se rechaza. De ese 100% pasa el 10%. De esas 10 peticiones que pasan, por ejemplo, pasan después a la etapa de admisibilidad y ahí sí es donde empieza el peloteo de comunicaciones con el gobierno. De esas 10 peticiones se estima que el 80% van a seguir adelante hacia la etapa de fondo y dos de esas 10 van a salir. No sé si recuerdan que había una medida cautelar a favor de proceso para que no se quemaran las boletas electorales. No sé si recuerdan 2006, conflicto postelectoral. Bueno, algunos abogados de proceso y también de una fundación de derechos humanos pidieron que no se quemaran las boletas porque era un acceso a la información que ellos tenían. Si se quemaban las boletas, el derecho al acceso a la información no se cumplía. Esta petición pasó la primera etapa, pero desafortunadamente fue de las dos peticiones que salen para no pasar al fondo. Igualmente, de estas 8 peticiones que pasan, de las 100 que pasan etapa de fondo, pues no todas necesariamente se tienen que resolver en una sentencia condenatoria de la Corte. En muchas ocasiones el Estado mexicano llega a un acuerdo, a una solución amistosa, como se dio por ejemplo en el caso de Paulina Jacinto, una menor de edad que vivía en Tijuana, Mexicali. Creo que Tijuana. Vivía en Tijuana y fue víctima de una violación. Ella tenía derecho legalmente a abortar, pero fue a distintos hospitales y nadie le quiso practicar el aborto. Ella tuvo que tener a su hijo y pues demandó al Estado mexicano porque no le dio los medios para que ella pudiera abortar. Y en ese caso México llegó a una solución amistosa con ella. Cuando pasa la etapa de fondo, se emite un informe. Y si el país en cuestión ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte, el caso puede ser remitido a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, si lo recibe, pues empieza un proceso en donde en algún momento hay una audiencia pública. Y seguramente en algún momento va a volver a venir la Corte Interamericana. La Corte Interamericana vino a finales de 2009. Y cuando vayan a una audiencia de la Corte, que también las pueden ver por internet, pues van a ver que arriba del auditorio está la Corte con sus 7 jueces, de este lado está el Estado, en medio está la Comisión, más bien aquí está el Estado, en medio está la Comisión y de este lado están los representantes de las víctimas. En fechas recientes el procedimiento se ha modificado. Antes el peso del litigio estaba más en la Comisión y ahora son los abogados, personas profesionistas como Luis o yo, titulados o no titulados, que pueden ir ahora y deben de llevar todo el peso del litigio ante la Corte. Entonces, si ustedes litigan casos de derechos humanos a nivel nacional, conforme la nueva estructura nacional y conforme a los nuevos estándares de la Corte, probablemente les toque en algún momento ir a la Corte Interamericana a llevar un caso. E incluso si ustedes no van, ustedes como abogados nacionales de derechos humanos tendrán que perfilar el caso para que algún día, si es necesario, llegue hasta esa alta instancia. La Corte Interamericana, que se encuentra en San José, a diferencia de la comisión que está en Washington, también tiene otras funciones, como otorgar medidas provisionales, es decir, medidas de protección a las personas, y también tiene la función de interpretar la Convención Americana por medio de opiniones consultivas, que son opiniones de derecho generales. De hecho, en los primeros 10 años, casi 10 años, primeros 10 años de la Corte, no hubo casos contenciosos, la Comisión no los quería mandar. Y pues en esos años la Corte, en aquel momento con un personal de 1 o 2 abogados, se dedicó a hacer opiniones consultivas. Ahora la situación ha cambiado. La Comisión Interamericana desde el año pasado estaba mandando una gran cantidad de casos con el nuevo reglamento y la Corte se está enfrentando por primera vez con un inminente rezago procesal. Este tiempo de 17 meses que hasta hace un año, que es en el año, hasta hace un año era la cifra oficial, pues se ha ido modificando. Y bueno, está así porque el libro fue editado hace un año, entonces este es un mundo muy cambiante y bueno, las nuevas estadísticas se puede consultar en la página de la Corte. Con la reforma del sistema surgieron varias figuras como las que mencionó Luis, el defensor interamericano. El defensor interamericano será o se está convirtiendo en un sistema de defensorías del pueblo o fiscalías que están defendiendo y llevando casos ante el sistema interamericano. Actualmente la fiscalía más fuerte que está haciendo esto es la Fiscalía Argentina. Ya hay un caso donde hay un defensor interamericano. La persona, la víctima, no tenía abogado y se le nombró a estos defensores que están en Argentina. También hay un fondo de víctimas. Como el peso del litigio recae en los representantes, pues muchos de los abogados que litigamos ante el sistema no tenemos los recursos para sufragar un juicio. Por lo regular, los que sí tienen dinero son ONGs internacionales. Por eso se crea el fondo de víctimas. Para, por ejemplo, si hay que llevar un testigo desde, por ejemplo, desde México hasta la sede de la Corte, o desde otro país a la sede de la Corte, o donde se sesiona la Corte, pues la Corte paga o financia temporalmente los gastos de esa persona. Sin embargo, si el Estado se encontró culpable, pues el Estado tiene que pagar necesariamente. Y supongo que si pasa lo contrario, igual. Pero bueno, estas dos figuras, como se menciona en el libro, no están del todo claras, no han sido desarrolladas completamente. Les decía que en la actualidad hay elecciones en la Corte Interamericana. A final de año vencen los periodos de 3 jueces. Y entre los candidatos para sucederlos se encuentra un mexicano, Eduardo Ferrer MacGregor. Si todo sale bien, Eduardo Ferrer MacGregor podría ser electo juez de la Corte Interamericana en la Asamblea General de la OEA, que se va a celebrar en Cochabamba a principios de junio de este año, es decir, ya en menos de un mes. También la Corte Interamericana se ha distinguido por su vasta jurisprudencia, pero también por las medidas de reparación que otorga. No solo otorga una compensación económica, como lo hacen otros tribunales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino también otorga medidas de satisfacción y no repetición, que pueden consistir en la investigación de los hechos, en que se coloque una placa conmemorativa de los hechos que marcaron violaciones de derechos humanos, una disculpa pública de una alta autoridad. Tal vez se hayan fijado que en los últimos meses el Estado mexicano se ha disculpado con Inés Fernández y Valentina Rosendo, que fueron víctimas de violación sexual por elementos del ejército. Y otras medidas que pueden ser muy variadas. Por ejemplo, en un caso que litigué de Guatemala, se ordenó que la sentencia fuera traducida al idioma indígena de la víctima, al idioma maya cachiquel, y que también dicha sentencia fue leída en maya cachiquel a la región de donde era originaria esta persona, que era Florencio Chitay Meche. Y este estándar de reparaciones pues también va a repercutir a nivel nacional, porque en la misma reforma constitucional, en el párrafo tercero del artículo primero, se dice que las violaciones a derechos humanos se tienen que reparar, que el Estado mexicano tiene la obligación de repararlos. Entonces, estamos ante el inicio de lo que es un nuevo sistema jurídico. Sin embargo, como mencionaba Luis, hay riesgos. El sistema interamericano, a pesar de que vive un buen momento, este es también un momento de crisis, porque varios países sudamericanos han lanzado una fuerte crítica al sistema y hay una clara intención de, si no borrarlo, si sustituirlo por otro sistema. Hay planes o hay proyectos de crear un otro sistema interamericano, que ya no se llamaría igual, sería un sistema latinoamericano en donde no participaría Estados Unidos. Estados Unidos por el momento participa solamente en la comisión, no ha ratificado la comisión americana ni hace toda la competencia contenciosa de la corte. Este nuevo sistema tiene la intención de sustituir al sistema interamericano y está en exploración, y los países que lo proponen son básicamente Venezuela, Bolivia y Ecuador, y eso es por el lado de la izquierda. Pero por la derecha también la cuestión está más optimista. Colombia está reclamando también la revisión de los procedimientos de la Corte a partir de un incidente que se suscitó a raíz de una sentencia en donde una testigo ante la Corte de repente salió a decir que había mentido ante la Corte y que nada de lo que contó sucedió, que ella no fue testigo. Y eso fue en la masacre de Martiripán. Entonces, esto ha cimbrado el sistema. Por supuesto que la Corte no tuvo ninguna responsabilidad. La señora dice que el abogado, su abogado, la obligó a decir eso o le indujo a decir eso. Y bueno, uno que trabaja en eso no sabe qué decir. Tal vez la señora mienta, tal vez no, pero es una historia que muchos estados se han agarrado de ella para desprestigiar el sistema y tratarlo de tumbar. A pesar de que en el caso de la masacre de Mapiripán hay un acervo probatorio tan grande que realmente no puede existir duda de que la masacre ocurrió. Por último, no sé si ya está a la izquierda o a la derecha, pero digamos que en el centro izquierda, Brasil, que había sido firme apoyo del sistema interamericano, a raíz de unas medidas cautelares dictadas por la Comisión el año pasado respecto a una comunidad indígena en un lugar que se llama Belo Monte, también digamos que se enojó con el sistema. Brasil retiró su aportación anual a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana tuvo problemas el año pasado para sufragar sus gastos y retiró Brasil también su candidato para comisionado que tenía el año pasado. Ahora parece ser que Brasil se está contentando porque tiene candidato a un puesto de la Corte que va a ser competencia de Eduardo Ferrer. Bueno, habrá que ver qué pasa. Por el peso geopolítico de Brasil, probablemente el brasileño quede y ojalá sea lo mismo para el doctor Ferrer. Serían ya tres jueces mexicanos con él. Y bueno, dentro de este panorama de claroscuros es donde estamos ahora. México, hay que decirlo, podrá ser líder en muchas cosas, pero en estos procesos no. Hay muchos países que dieron estos pasos antes que México. En Colombia, a partir de la Constitución del 91, se empezó a interpretar el derecho nacional conforme al internacional. En Perú, después de la época de Fujimori y durante la democracia, pues, sobre todo con el Tribunal Constitucional de César Landa, se empezó a hacer lo mismo. En Argentina ni se diga. En Argentina, a partir de casos peruanos, la Suprema Corte de Justicia de esa nación decretó que las leyes de amnistía y punto final eran incompatibles con la Constitución argentina. Y así podemos poner varios ejemplos. México está en un proceso de cambio y, sin duda, yo estimo que la lectura de este pequeño libro o panfleto o folleto, como le dijo en algún momento Luis, les podrá ayudar a comprender ¿Cómo es que funciona? Fascículo. Fascículo. Fascículo es el nombre correcto. Les podrá ayudar a comprender cómo funciona el sistema interamericano y cómo es que las sentencias mexicanas en contra de México surgen. No mencioné las otras que no son menos importantes. Está la sentencia del caso Campo Algodonero, que es sobre muertas, tres muchachas muertas en Ciudad Juárez. Están también los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, que como les mencioné, son indígenas de Guerrero violadas por el ejército. Y por último está el caso de los campesinos ecologistas. Personas que alegan haber sido torturadas por el ejército en represalia por sus labores en pro del medio ambiente. Y a los cuales nunca se les dio acceso a un recurso efectivo porque su caso también se fue a la jurisdicción militar, al igual que los casos de Inés Valentina y el caso de Rosendo Rodillo. Por mi parte sería todo, y si tienen cualquier pregunta del sistema interamericano, es bienvenida. Muchas gracias. Sus preguntas serán bienvenidas. Gustavo. ¿Qué opina de que la Corte Interamericana es muy difícil que gane el Estado, a tal grado que solamente han existido tres casos que ha ganado el Estado, que uno de México, pero por cuestiones procesales, en Martín del Campo 2, sí. Por el otro lado el caso de Cayara contra Perú, y el año pasado salió el de Alto contra Argentina, que es el único que ha ganado de fondo el Estado. Sí, hay otro. ¿Se puede decir que la Corte Interamericana se salta todas las barreras procesales o de excepciones preliminares para juzgar al Estado? Bueno, hay otro que es Nogueira de Alcalá contra Brasil, por falta de prueba. Y Cayara, no sé si se pueda decir que lo ganó el Estado porque fue desistimiento. Es un caso raro, Cayara. Pero bueno, pero es muy buen dato que lo tengas fresco. Bueno, la cuestión es lo que les explicaba. Son 1.300 peticiones, pero ¿cuántas llegan a la Corte? Y bueno, este número nunca ha sido constante. La cuestión es que la comisión es un filtro muy, muy grande. De hecho, el Estado, en términos brutos, gana la mayoría de los casos. Gana el 90% de los casos de a priori. La cuestión es que la comisión va decantando mucho las controversias, y al final los casos que llegan a la Corte es que son casos que de plano sí son violaciones de derechos humanos. Se ha criticado a la Corte a veces en que se ha excedido, dicen algunos autores, se excede en tal o cual cosa, pero realmente es difícil decir que en algún caso en donde está condenado un Estado no haya violación. Realmente es muy complicado llegar a esa conclusión. Puede haber controversias de si tal o cual violación debió o no debió haber sido declarada, pero bueno, esta situación la genera la comisión. Y la comisión no le gusta perder. De hecho, en este último caso que mencionaste, que es el caso grande contra Argentina, la comisión lo perdió feo. Medio caso se lo sacaron en excepción preliminar y la otra mitad del caso en el fondo. Mal, así un caso de que lo pueden leer rápido porque son como 20 cuartillas. En este caso, pues la comisión perdió, pero en muchos otros gana, pero también en los estados logran superar las peticiones en la etapa de la comisión, y son procedimientos que no son públicos. Muchos dicen, mejor que se elimine la comisión y que todas las funciones de la comisión pasen a la Corte, pero hay varios problemas para que eso suceda. El primero es que la comisión funciona con aportaciones de países que no han reconocido la competencia contenciosa de la Corte. Estados Unidos, por ejemplo, o Canadá. La comisión también, y esto no lo alcancé a comentar, elabora funciones políticas. Dentro de esas funciones políticas están las de promoción de los derechos humanos. La comisión, por ejemplo, puede hacer visitas, puede hacer informes. Hay un informe sobre la situación de las mujeres en Ciudad Juárez. La comisión, por ejemplo, realizó una visita durante el golpe de Estado en Honduras en 2009. Y bueno, el objetivo más bien sería que la comisión pudiera tener más incidencia con estas cuestiones políticas. Aunque por ser cuestiones políticas, a veces la comisión se ve comprometida. Y es por eso que Venezuela se quiere salir de la comisión, porque no les ha gustado cómo la comisión ha tratado a Venezuela. También Ecuador está enojada por la comisión, porque la comisión criticó la condena que le puso un juez al diario El Universo de 40 millones de dólares. Entonces, la comisión es la que está siempre, digamos, en el frente de batalla. Y el que la comisión mande casos tan claros a la Corte, pues le ha servido a la Corte también para protegerse. La Corte no es criticada. La Corte, si acaso, ha sido criticada, pero muy técnicamente, por ejemplo, en el caso Bulacho contra Argentina. Pero en los casos mexicanos, México nunca ha dicho que no sea cierto. Aunque varios funcionarios mexicanos, y espero que nunca se topen con alguno, pero varios funcionarios mexicanos dicen que luego que los hechos de los casos no son ciertos, lo cual es una completa inexactitud. ¿Más preguntas? Por ejemplo, que está hablando de la comisión, en un caso muy claro que es el caso Castañeda, de que se le critica a la comisión de por qué llega tan rápido el caso a la Corte y cuando los otros casos tardaban así demasiado tiempo, que como en menos de 2 años ya estaba el caso en la Corte. Sí, es una de las cuestiones más raras del sistema interamericano. La cuestión es que en el caso Castañeda, en algún momento se juntó la admisibilidad que les digo con el fondo. Y el caso lo sacaron inmediatamente. Y vaya que sea una violación a derechos humanos, pero la tramitación fue a una velocidad impresionante, siendo que los casos en la comisión se tardan muchísimo más. Luego fue el caso remitido a la Corte, entonces Castañeda tuvo una sentencia de la Corte Interamericana en un tiempo récord. Y sí, esas son de las cuestiones que se tendrán que revisar en la comisión y por qué se le da preferencia a unos casos sobre otros, es una cuestión muy subjetiva. Ese fue el primer caso contra México, pero también la comisión no cometió ninguna ilegalidad. La comisión tenía, digamos, el arbitrio para hacerlo. Y por eso, aunque el Estado mexicano protestó, al final perdió el caso. Pues yo tengo una duda. ¿Venezuela puede salir del sistema o no puede salir? Sí. Bueno, de que puede salir, puede salir. De hecho, les comentaba que hay una nación que denunció la Comisión Americana, que es Trinidad y Tobago. A Trinidad y Tobago no le gustaron las sentencias sobre pena de muerte, en especial una, el caso Gilead, Constantín y otros, y se salió del sistema. Denunció la convención y ya no es parte del sistema interamericano desde 1998. Otro intento de abandono fue por parte de Perú. Fujimori, cuando destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional, pues vio que el caso en algún momento, el caso de los magistrados, iba a llegar a la Corte Interamericana y que iba a ser una condena estrepitosa para su régimen. Entonces, en ese momento, cuando vio un poco antes que iba a llegar el caso, denunció la convención diciendo que la Corte Interamericana solo defendía a terroristas. El tiempo, en un muy corto tiempo, digamos, la historia desmintió a Fujimori, porque Fujimori salió huyendo hacia Japón, entra el gobierno democrático y no se sale del sistema, y a partir de los casos que se conocieron en la Corte Interamericana es de donde se sustenta la condena ahora a Fujimori. Fujimori es el único presidente latinoamericano que ha sido encarcelado, expresidente. Pero bueno, vamos a lo concreto. Están esos dos antecedentes. Venezuela desde hace mucho tiempo ha estado como que se sale y no se sale. El primer indicio de que se iba a salir se dio a partir del caso Apitz, que fue también una institución de magistrados de la Corte Contencioso Administrativa de Venezuela. Y el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela ordenó o le pidió al presidente que denunciara la Convención Americana. Y de eso que ya les cuento que pasaron 3 años. Y en las condenas subsecuentes, el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela ha reaccionado igual. El último caso fue el caso López Mendoza, de un exalcalde de Caracas que se le siguió mal un procedimiento administrativo. Y bueno, ese es el antecedente. Pero si Chávez tenía las razones, digamos, legales, de que el mismo Tribunal Superior de Justicia se lo pedía, ¿por qué todavía sigue en el sistema? Hay un autor que se llama Harold Koch, que nos dice que los países o las naciones obedecen el derecho internacional básicamente por 3 cuestiones. Una cuestión económica, en el sentido de que, bueno, pues, ¿quién va a querer invertir en un país que no respeta los derechos humanos? Una cuestión económica internacional, pero también una cuestión económica interna. Un país donde se siente que no hay protección de los derechos humanos, pues no es un buen país para arriesgar e invertir. Hay otra cuestión, que es la cuestión geopolítica. ¿Venezuela con quién interactúa? Bueno, interactúa con Colombia y con los países sudamericanos. ¿México con quién interactúa? Interactúa con Latinoamérica principalmente, con Brasil. Y tal vez esta cuestión, esta interacción geopolítica, puede explicar por qué Brasil aceptó la competencia contenciosa el 10 de diciembre del 98 y México lo hiciera el 16 de diciembre del 98. Fueron 6 días de diferencia en donde los países políticamente más poderosos de Latinoamérica aceptan la competencia contenciosa de la Corte. Si se fijan, esta regla también se podría aplicar al caso de Trinidad y Tobago, porque Trinidad y Tobago pues se encuentra en el Caribe. ¿Y cuál es la interacción que tiene Trinidad y Tobago con el continente, con México? ¿Qué interacción tiene Trinidad y Tobago principalmente, que ustedes recuerden? Se están riendo, los que se ríen, díganme por favor, ¿cuál es la interacción de Trinidad y Tobago con México? El fútbol. El fútbol. Viene y los golean en el Azteca, y así sabemos que existe Trinidad y Tobago. Digo, sí. Lo bueno es que no está en inglés, porque si no se me podrían oír en Trinidad, pero la cuestión es que no hay una interacción geopolítica tan fuerte. Trinidad y Tobago tiene una interacción política fuerte con los otros países caribeños, con Jamaica, con todas esas islas y esos países caribeños que están ahí. Con ellos sí le interesa a Trinidad y Tobago quedar bien, hacer una unión, pero continentalmente no. Perú se iba a meter en un problema porque es un país continental, tiene frontera con Bolivia, con Ecuador, iba con Brasil. Iba a ser problemático que Perú se saliera del sistema interamericano por estas cuestiones. El riesgo real ahora es que se quiere crear un sistema alternativo. Entonces va a haber la excusa de, bueno, me salgo de este sistema, pero voy a estar en este otro. Por último, el sistema interamericano ha tenido éxito porque la misma gente, las mismas sociedades, exigen que los derechos humanos sean respetados. ¿Ustedes votarían por un candidato ahora el 1 de julio que, del que supieran que sin duda va a violar derechos humanos? No. Tal vez voten por algún candidato esperando que no viole derechos humanos. Pero si el discurso fuera, sí, vamos a regresar a la represión y todos no van a poder decir lo que quieran y los derechos humanos no son importantes y vamos a denunciar la Convención Americana, pues sería muy malo, no solo para los mercados internacionales, sino para la convivencia social y democrática de este país, si es que existe. Entonces, esos son los 3 factores por los que el sistema ha logrado perdurar, pero también considerando esos factores, si Ecuador, Venezuela y se junta con Brasil y Colombia y logran hacer un nuevo sistema, pues este sistema interamericano podría verse en un grave aprieto. Venezuela, el último episodio de Venezuela, es que la Asamblea Nacional ahora le está pidiendo al presidente Chávez que denuncie la convención, o que al menos se salga de la competencia de la Comisión Interamericana. Imagínense, ya no habría, no comparecería Venezuela ante la Comisión, y casi todos los casos los perdería Venezuela por falta de comparecencia, y todo se iría a la Corte. Lo cual no sería nada bueno, en mi opinión. Creo que eso va a debilitar gravemente el sistema si llega a ocurrir. Hay países que no van a la comisión, pero no son tan grandes como Venezuela, ni son tan importantes como Venezuela. Entonces es una situación de peligro en la actualidad. Podríamos hablar de si es bueno que cambie el sistema o no, pero ese sería un debate más amplio. Claro. Él es mi invitado, entonces. Sí. Entonces, bueno, ya respondiste la pregunta que te iba a hacer. Que en realidad sí está en riesgo el sistema interamericano, por lo que estoy escuchando. Sí. ¿No? No, yo pensaba que el sistema interamericano tenía tal solidez que miraba, si no imposible, muy difícil que terminara el sistema interamericano, pero si se van saliendo países... Es muy difícil. No va a ser un proceso de 1 o 2 años. Pero hay riesgo que también hubo cuando se creó la Corte o cuando salió la primera sentencia. Riesgo que hubo cuando Perú amenazó con irse. Es un sistema sólido, pero que, como tú bien comentabas, no tiene los medios coercitivos para hacerse valer. Depende, por ejemplo, el cumplimiento de las sentencias depende de la buena fe de los estados, de este principio pacta sunt servanda. La Corte no tiene policía y financieramente el sistema interamericano está mal. La OEA nunca le ha querido dar los fondos suficientes. Y bueno, es un sistema fuerte por los resultados, pero institucionalmente no es tan fuerte como se debería esperar, no es tan fuerte como uno creería realmente. Hay otra pregunta. ¿Qué opina al respecto de que la Corte nunca ha declarado violado el artículo 26, desarrollo progresivo, a pesar de las múltiples veces que se ha pedido esa violación? Y a la vez, ¿por qué no se puede ser justiciable ante la Corte en los derechos económicos, sociales y culturales del Protocolo de San Salvador? Bueno, yo creo que tú ya leíste el libro. Estuvo en un concurso de sistema interamericano. Bueno, pues sí, es en Mutcor. Bueno, el artículo 26 siempre ha sido, digamos, el patito feo de la convención, porque aunque se ha invocado mucho, nunca se ha querido declarar claramente por la Corte. En la comisión sí. En la Corte, la primera vez que llegó esta controversia de forma fuerte fue en el caso de 5 pensionistas. Y como a lo mejor tú ya sabes, pues fue una sentencia desafortunada porque dijo, bueno, el artículo 26 de la Convención nos habla de desarrollo progresivo de los derechos, pero para yo ver la progresividad de los derechos necesito ver toda la situación de un país y no solo de estos 5 pensionistas. Por lo tanto, casi dijo la Corte, este artículo no es justiciable. Y así pasaron varios años hasta el caso 5 pensionistas 2, o sea, un caso exactamente igual al caso 5 pensionistas que fue el caso Salvador Jaramillo. En ese caso la Corte ya dijo, bueno, no dice me equivoqué, pero sí dice el artículo 26 realmente sí es justiciable. Pero en el caso particular no lo voy a aplicar porque el caso se resuelve por medio de las garantías judiciales y procesales. Porque el caso se trata no de derechos sociales, sino se trata de el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional peruano. La Corte no ha aplicado el 26, pero ha aplicado criterios de derechos económicos, sociales y culturales de forma transversal. En el caso Chamuk Yasek contra Paraguay, la Corte vio que ciertas violaciones a derechos humanos en contra de una comunidad indígena estaban provocando hambruna, que la gente no tuviera trabajo, que la gente no tuviera acceso a la salud. Y toda esta situación de desamparo, de desplazamiento, provocado por empresas transnacionales, por el mismo Congreso que declaró esas áreas naturales como reserva natural, estaban violando el derecho a la vida de varias personas que habían muerto, cuyas muertes se hubieran podido prevenir fácilmente con una atención médica mínima. Estaban también dañando su integridad personal por la desnutrición, por la falta de atención, de educación y de cuidados. Y estaban afectando también sus derechos a las garantías judiciales porque no había un recurso efectivo que pudieran hacer valer para aliviar estos derechos. Entonces la visión de la Corte, al menos en este caso como en otros, ha sido una visión transversal. Derechos económicos, sociales y culturales justiciables a través del derecho a la vida, del derecho a la integridad personal y garantías judiciales y debido proceso. Esa es por la parte de la Corte, pero la Comisión ha sido más abierta en declarar o no el artículo 26. Hay un caso muy interesante en donde la Comisión desarrolla este artículo, y es un caso de enfermos de SIDA, que es el caso Odir Miranda contra El Salvador. En este caso, la Corte Interamericana dice que al no darle atención médica adecuada a enfermos de SIDA, el Estado salvadoreño violó el artículo 26 de la Convención. Y bueno, lo malo de este caso es que nunca llegó a la Corte, porque la Comisión no lo mandó y se llegó a un acuerdo de solución amistosa. Pero hay otros casos también de enfermos de SIDA que están pendientes de resolución. Entonces podría ser uno. Otro podría ser casos de contaminación ambiental que están pendientes en la Comisión. Al menos hay dos. Bueno, hay varios, pero hay dos bastante famosos. Uno es de la comunidad San Mateo Guanchor contra Perú, y otro es el caso de la comunidad de La Oroya contra Perú. Entonces, en esos casos es posible que se pueda aplicar el artículo 26. Pero hay que decirlo que los jueces de la Corte son un poco escépticos con el 26, porque existe, algunos dicen, existe el protocolo de San Salvador, y ¿por qué no aplicar el protocolo de San Salvador? Bueno, el protocolo de San Salvador tiene el problema de que solo dos artículos o dos cuestiones son justiciables: derecho a la educación y derecho a sindicarse. Fuera de esos derechos, todos los demás lindos derechos que hay en el protocolo de San Salvador no son justiciables. Entonces, el ámbito de aplicación de ese instrumento es muy reducido, tanto que no ha habido ningún caso de la Corte Interamericana en donde se haya llegado a declarar violado. Pero es una cuestión que está por discutirse. Y casi los jueces de la Corte no van a querer meterse en una discusión tan densa. Pero hay la esperanza de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que apenas está empezando a trabajar, que examina peticiones individuales, pueda romper esta barrera que la Corte Interamericana no ha podido. ¿Alguna otra pregunta? Luis Fernando. Es que me surge de entrada el problema del derecho supranacional, que viene, si bien es cierto que a nivel nacional encontramos conflictos con que los poderes judiciales y sobre todo la Suprema Corte de Justicia, a fin de cuentas, en lo que hagan los legisladores, muchas veces su cierta aplicación depende de los jueces. En este caso, que es obviamente supranacional y no se tienen organismos de control externo, como se había dicho, como lo tiene cualquier poder judicial, porque es un poder judicial único en su tipo, ¿de qué efectos puede tener eso? Bueno, aparte para la soberanía nacional, que bueno, eso se está modificando poco a poco, pero ¿qué otros medios se tienen como para hacer más sólida esta institución internacional? Bueno, es cierto, las sentencias de la Corte Interamericana no son recurribles. Digamos que de alguna forma la Comisión Interamericana es la primera instancia del sistema y la Corte Interamericana puede funcionar como segunda instancia. Aquí nos enfrentamos al clásico dilema entre derecho constitucional y derecho internacional. los dos derechos reclaman ser supremos. Por un lado, el principio de supremacía constitucional y por otro, el principio de pacta sunt servanda. La cuestión es que, es cierto, el sistema interamericano, a pesar de que en principio es un sistema internacional, con estos tintes del control de convencionalidad, se podría empezar a considerar un sistema supranacional, porque los sistemas supranacionales, para que sepan, son sistemas que tienen funciones que en principio correspondían a la soberanía estatal. Cuando la Corte Interamericana está diciendo jueces locales, todos los jueces apliquen control de convencionalidad, pues están cambiando la estructura misma de cómo se hace justicia en México. Yo digo que para bien. La cuestión con la Corte Interamericana es que, si se fijan, son muy pocos casos los que se llegan a conocer. No sobrepasan las 250 sentencias de alrededor de 200 casos. ¿En cuántos años? ¿En cuántos países? En México apenas son 6 casos. Entonces, la Corte Interamericana y el sistema interamericano de ninguna forma podrían aspirar a sustituir a la justicia nacional, porque no tienen la capacidad para hacerlo, ni tienen la capacidad para cambiar las cosas si no son lo suficientemente convincentes para hacerlo. ¿Por qué en la actualidad estamos viendo de que debemos cambiar y que las cosas no marchan bien? Pues precisamente porque hay graves problemas de derechos humanos, hay graves violaciones de derechos humanos que no se han podido, digamos, procesar o darles un cauce dentro de un esquema de justicia, verdad y reparaciones a las víctimas. Siempre se ha apostado más que nada a que, bueno, no pasó nada aquí, hay que reconciliarnos. Y eso está demostrando en la práctica que no funciona. Si se fijan en los casos que han ido a la Corte Interamericana de México en donde se ha declarado una violación, es porque no ha habido recurso judicial efectivo. En Castañeda, porque no existía el recurso. En los otros casos, porque se mandaba la justicia militar y nunca pasaba nada. Y la justicia militar, para ese tipo de casos, carecía y carece independencia e imparcialidad y severidad del principio de juez natural. Y es por eso que no se ha dicho la Corte Interamericana se equivocó. Realmente la Corte Interamericana está aplicando su jurisprudencia constante que ha construido. Y sí, esto incide en que la noción de soberanía está cambiando. Ferraioli menciona que la soberanía no se puede entender fuera de un mundo globalizado, ni que los derechos se puedan entender fuera de esta interacción con el concierto internacional. Entonces, lo que tenemos que hacer más que nada como país es adaptarnos a esto y evitar que casos lleguen a la Comisión, a la Corte, no solo para el bien del sistema interamericano, sino para también defender los derechos humanos en México. Y sin duda, este control de convencionalidad, del cual les recomiendo que lean el excelente voto del juez Ferrer MacGregor en el caso de los campesinos ecologistas, que, bueno, él era juez ad hoc, el último juez ad hoc que hubo. Esto sin duda va a ser el futuro, y si no podemos ajustarnos a esta nueva realidad, el panorama en derechos humanos en México no va a mejorar, sino va a empeorar. Bueno, yo creo que con esta pregunta terminamos, a menos que quieras comentar algo más. Pues no me resta sino, ¿quieres comentar algo más? No, solo agradecerles y agradecerle al doctor Córdoba por su amable atención. Gracias. Ya me graduó aquí el maestro. Sí, ya de una vez. Ya me graduó. Bueno, pues agradecemos al maestro Carlos María Pelayo Moller por su participación el día de hoy, 17 de mayo del 2012, en la Facultad de Derecho, en la presentación del libro Introducción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, CNDH 2001. Gracias por su presencia y pues, hasta luego. Gracias.